97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo desde la jungla de acero. Esta es la estación de radio número uno del planeta. Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Pura, ella es mi cura, pura, pura, pura, pura.